Si me le pego, ella me pide. Dame una barría. Y ya tú estás encendida más. Si me le pego, ella me pide más. Dame una barría. Y ya tú estás encendida más. Si me le pego, ella me pide. Patra, patra. Y ya tú estás encendida más. Si me le pego, ella me pide más. Dame una barría. Patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra. Mamá mía, relaxen a la cabronería. Patra, patra, o termine en esta vía. Pocos filos que quedan aquí.